Hola, ¿qué tal, amigos? Esto es Heavy Blood. Como siempre, les agradezco un montón que se vengan acá a escuchar buena música. Yo soy Roy Camus y les mando un fuerte saludo. Ya saben que nos escuchan por medio de la señal de Metal Corrosivo. Esto es en seno.fm / Metal Corrosivo. También nos pueden escuchar por medio de Espectro FM. Esto es en Corrientes, Argentina. Y por medio de Rock On. Esto es en Panamá. Vamos a arrancar el Heavy Blood de hoy porque yo creo que la noticia más certera dentro de lo que es el Heavy Metal ha sido que salió esta propuesta heavy metalosa musical por parte de K.K. Priest. Vamos a poner esta que se llama Hellfire Thunderbolt. Vamos corriendo, disfruten, esto es el inicio de Heavy Blood, yo soy Roy Camus, bienvenidos. Thank you. bueno, pues ahí estuvo K.K. Priest, esta banda que lidera el ex guitarrista de Judas Priest, K.K. Downing, y el cantante, ex cantante de Judas Priest, el señor Tim Reaper Owens. Que por cierto, pueden ir a checar nuestro Twitter, twitter.com/metalcursivo. Ahí van a poder ver un saludo que envía el señor Reaper Owens, que por cierto nos sigue en Twitter, enviando un saludo a toda la audiencia de Metal Corrosivo. El señor Tim Reaper Owens, la neta, un cantante en toda la extensión de la palabra. A pesar del tiempo, sigue cantando increíblemente bien. Hellfire Thunderbolt, así es como se llama el tema. Y ahora vamos a escuchar a Eau Claire de Lune, esta banda, con este tema que se llama Silver Tears Moonlight Charm, del álbum debut, un EP debut del mismo nombre, Eau Claire de Lune. Esto fue grabado en Moonlight Studios during winter, el pasado entre el 2020 y el 2021, y masterizado por Leonard, quien es vocal de Fally Reed. Ok, y el arte del disco también fue hecho por Moonlight Magic, que es también por parte del estudio. El que se chingó el cover es Dean Cornwell. Ok, bueno, pues vamos a escuchar esta un poco larga, 7 minutos, un poquito más, que se llama Silver Tears. Regresamos, vamos a escuchar a Espina. Ya, por fin vamos a poner algo de Espina. Algo de Angst del nuevo disco Dónica. Qué buen disco. Y este es recomendación de nuestro amigo Jan en Twitter. Y venimos con un bloquecito sabrosón. Muy, muy, muy bueno. Vision Divine, Therion y Neywitch. Ok, vamos a poner esta que se llama Silver Tears. Esto es Heavy Blood, ya saben, nos escuchan por medio de Metal Corrosivo, arroba Metal Corrosivo en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, y nos escuchan por medio de seno.fm/Metal Corrosivo, e igual por medio de Rock on Panamá, esto es obvio en Panamá, y por medio de Espectro FM, esto es en Corrientes, Argentina, esto es Silver Tears. Bueno, ahí estuvo esto muy bueno llamado Silver Tears de la banda Auclair del Loon, su álbum debut 2021. Ok, bueno, pues vamos a escuchar rápidamente, así corriendo, a los Spina. Esto es Cobra. El próximo bueno, pues ahí estuvo Espina con Cobra. Muy buen disco, se lo recomiendo mucho. Un saludo a los carnales de Espina, con quien estamos muy, muy, muy ahí allegados. En Twitter les mando un fuerte saludo. Espero que puedan escuchar este podcast, este programa de radio. Como ustedes ya lo saben, nos escuchan por medio de Zeno.fm diagonal metacorsivo, también por Zeno.fm diagonal Rock On, por parte de los amigos de Rock On Panamá. Esto es los martes a las 5 de la tarde de México. No recuerdo si es 5 de la tarde o 6 de la tarde de México, porque la diferencia es de una hora. Y los días me quedé pensando mucho, es los días jueves al mediodía de México, 3 de la tarde Argentina. Sí, me parece que es así. Exactamente. Sí, pueden escuchar este programa por medio. Ando muy tonto. Es que saben que estoy pensando en otras cosas y eso es malísimo. Concéntrate. Tantas cosas que te pueden distraer cuando te dedicas a hacer grabación de un programa de radio. Es muy difícil la concentración, pero pues bueno. Les comentaba que es los días jueves a mediodía de México, 3 de la tarde Argentina, por medio de Espectro FM. Esto es en Corrientes, en la ciudad de Corrientes. Un saludo a Rubén, nuestro amigo Rubén Ramos. ¿Quién nos envía sus programas? Déjenme les platico. Acaso en las tierras oscuras, los sábados a las 5 de la tarde, hora de México. Y dos programas de Rock On suenan con nosotros los días lunes, la hora del cholo, metal, 5 de la tarde. Me parece que van a sonar a las 4, pero pues bueno, por el momento sigue siendo a las 5. Y los días sábado, como ya lo mencioné, la hora del bicho, los días jueves. La hora del bicho a las 5, igual, 5 de la tarde, la hora del bicho, hora de México. Ok, continúa. Ahora les voy a poner esta de la banda Angersta, exactamente. Miebianski Pogrzeb, del álbum Dónica. Buenísimo, regresamos con bloque sabrosón. Y 16 de mayo fue el día del heavy metal, y por supuesto vamos a poner dos del gran Ronnie James Dio. Ya viene Metal Church, lo nuevo de Majestic of Revival, y está buenísimo. Lo nuevo de Wings of Destiny, y nos vamos a ir al pasado con una banda mexicana de hard rock. Ok, esto es Heavy Blood, yo soy Roy Camus. Ahí les dejamos esta. Ok, bueno, ahí estuvo. Rapidísimo, rapidísimo. Argst. Que alguien me detenga, por favor. Esto es de mi amigo Jan. Hay un montón de recomendaciones buenísimas. La verdad, no topo todas porque... ¿Cómo está de bueno la compartida en Twitter, eh? Con mi amigo Jan, con mi amigo John, con mi amigo Germán, con mi amigo Héctor Becerra. Pero qué cantidad de bandas y de bandas y de bandas podemos escuchar. Una de esas es esta, Angst. Y pues ese álbum Donican lo pueden. Donican, lo pueden escuchar en su Spotify favorito. Nada más así para simplificar, ¿no? Me parece que está en Bandcamp. Pero es más chido, ¿no? Correr a disfrutar al Bandcamp todo este desmadre de las bandas. Yo soy mucho de estar escuchando todo en Bandcamp o en SoundCloud. Hay tantas plataformas como Nooster, ya la mencionada Spotify, Deezer. Pero si quieres escuchar buenas bandas y emergentes, pues está el Bandcamp o el SoundCloud. Las otras son como para estar escuchando si eres mexicano, música banda, o si eres argentino, flamenco, ¿no? No es tanto para el metal underground emergente. Las siguientes bandas, pues obvio, están en todas las plataformas digitales. Vision Divine, vamos a escuchar La Vita Fog, La Vita Fog, pero esta es la versión con Fabio Leone del disco Destination Set to Nowhere. Nowhere. Ajá. Lo puse mal aquí. Aquí va espacio, señores. Por eso no pude. Destination Set No. Destination Set to Nowhere. Exactamente. Del año 2012. Ese inglés va a mejorar, ¿eh? Déjenme les platico que ese inglés es una promesa. Es una promesa. Va a mejorar muchísimo. Después vamos a escuchar a Therion. Con estas dos le voy a mandar un buen saludo a mi amigo Big Chuy, quien es un gran tatuador. Estas dos, el pasado domingo, casi lunes, estuvimos escuchándolas repetida y repetidamente, porque son rolas que le gustan mucho, de Therion, The Siren of the Woods y de Neywitz, Wishmaster. Y saludos al Big Chuy, un excelente tatuador mexicano. Ahí si corren a mi Facebook, estoy como Roy Camos en Facebook, estoy como Roy Camos en Twitter, estoy como Roy Camos en Instagram. Pueden ver publicaciones, más que nada en Facebook, de su trabajo del Big Chuy. Bastante bien logrado, gran tatuador mexicano y un talento que la verdad vale mucho la pena disfrutar. Les comentaba, 16 de mayo fue día del heavy metal. Vamos a irnos con dos de Ronnie James Dio, lo nuevo de Metal Church, lo nuevo de Majestic of Revival, lo nuevo de Wings of Destiny. Y después vamos a escuchar a Coda, esta banda Solstice, buenísima. Casi no pongo metal comercialón, pero hoy me dieron ganas de escuchar a Master Puppets de Metallica. Voy a escuchar algo también muy bueno de Ginger y mexicanos Mortoria y Psicofonía. Y vamos a cerrar con esta banda Adamantia, que me sorprendió lo nuevo que sacó, y lo traemos para cerrar el Heavy Blood de esta semanota. Ok, bueno, vamos a escuchar Vision Divine, La Vita Fog con Fabio Leone, después Therion, The Siren of the Gods, y luego, para cerrar el bloque, Nightwish con Wishmaster. Esto es Heavy Blood, ya saben, lo escuchan por medio de Rock On Panamá, por medio de Spectrum FM, y también por medio de Metal Corsivo. Esto es el Zeno.fm / Metal Corsivo, y no olviden ir a visitar el canal de YouTube, youtube.com/Metal Corsivo. Ahí pueden checar los directos, algunas cosillas que tenemos en entrevista, los sábados de terror, los viernes de Chocamos y pendeja y media que se nos ocurre estar subiendo aquí. Ok, vámonos corriendo, yo soy Roy Camos, vamos a ver. Stop time, I'll make

pasado 16 de mayo se celebró el Día Internacional del Heavy Metal, y por supuesto porque es la fecha póstuma del fallecimiento de Ronnie James Dio, quien murió el 16 de mayo del año 2010, y pues era el padre del heavy metal, pues así fue nombrado el 16 de mayo, el Día Internacional Mundial, espacioso, del heavy metal. Vamos a escuchar dos Evil Eyes del álbum The Last in Line, rolota, que se realizó este álbum en julio 2 de 1984. Ando con la lengua toda tarada, quizá que traigo. Por parte de Warner Bros. Records. Y igual de Dio, del álbum Dream Evil de 1987, Naked in the Rain. Rolones muy buenos. Ok, regresamos. Ya ustedes ya saben, vamos a poner a Metal Church, Majestic of Revival y Wings of Destiny, que por cierto, ese disco de Wings que se llama Memento Mori, ese tema de Memento Mori es un tema recuerdo de Camelot, y pues supongo que va a haber una influencia por ahí. Ya le preguntaremos al Antón Daruso, que por cierto el Messenger no lo pela, ya ando preguntando por ahí, dicen que no lo pela, que si te quieres, que si necesitas una respuesta de Mr. Anton Daruso, necesitas tener su WhatsApp. Nunca le pedí el WhatsApp al chavo, la neta. No soy de esos que anda pidiendo WhatsApp. Y aparte es caballero, o sea, yo soy heterosexual. Va a pensar que soy puto. Chido el Antón. Ok. Dio. Naked. No. Es primero Evil Eyes. Del The Last in Line, discazazazazazazo de 1984. Aquí, qué buen tiro se aventaron Ozzy, Dio y Tommy Iommi. En los 80 sacaron unos discos. Imagínense, en el 84, pues estaba fresquecito, ¿no? O cuando salió el Blizzard of Oz de Ozzy Osbourne, es del 81, creo, ¿no? No me acuerdo. Bueno, en esos años estaban dando la madre gacho. Tommy Iommi sacó el... En el 84 yo creo que sacó el Headless Cross. También es un discazo. Y Dio el The Last in Line. Músicos muy buenos. Pero pues todo enfocado a Ronnie James Dio. Realmente, gracias a Dio, pues también Ozzy se volvió solista. O mejor dicho, gracias a Ozzy, Dio se volvió de Black Sabbath. No sé, pero... Es afortunada que esté este tipo de música. Gracias a Black Sabbath, Dio se fue por ese lado oscuro. Porque antes de Sabbath, con Rainbow, era como que más alegre. Rock and roll. Era así como que más bonito. Por lo mismo que Richie Blackmore era una tendencia más melódica en su composición, no como Tommy Iommi, que era más crudo, más... Es una combinación muy buena la de Dio, y eso le dio a que los álbums de él como solista fueran oscuros y trajera mucho esto de la manita encornada y todo este pedo. Ok, bueno, Evil Eyes. Ando con la boca rara, creo que fue porque comí tecito con galletitas. Ah, no, pancito tostado, que aquí mi mujer me invitó. Y el chamaco ese que no me pela por allá. Ya saben, la adolescencia, ¿no? La adolescencia. Pinche adolescencia, como la odio. Dio, Evil Eyes. Y después Dio de nuevo con Naked in the Rain. Esa de Naked, qué buena rola. Vámonos corriendo. Ok, bueno, pues ahí estuvo Dio, vámonos corriendo. Esto es Metal Church, For No Reason. Ok. Estuvo Metal Church. Y ahora, rápidamente, lo nuevo de Majestic of Revival. Esto es Open. Vámonos rápido. Lo que sigue, recomendación de su servilleta. La verdad, la banda Wings of Destiny es una banda latinoamericana buenísima. Que recomiendo mucho, mucho, mucho, mucho. Los he visto en vivo un par de veces. Conozco a su cantante, es una buena persona. Cuando ha venido a México, ya las dos ocasiones que lo he visto, es bastante agradable. Es una persona pues bien centrada, los pies bien puestos en la tierra. Ahorita está con Wings of Destiny y esta otra banda que se llama Magic Opera, exactamente, italiana. Con Wings es costarricense, este Antón Daruso costarricense, y tiene otros proyectos, como tres proyectos más, pero no tan enfocados al metal, un poquito más rock pop, uno como de rock alternativo, y tiene uno de dueto, como no sé cómo llamarlo, como acústico, con una chica. Es un músico en toda la extensión de la palabra. Es guitarrista, tecladista, violinista, también cantante, hace un buen de cosas. Productor, compositor, un músico en toda la extensión de la palabra. Ok, Wings of Destiny, Memento Mori, del álbum que está por salir, Memento Mori, grabado con los amigos de Warhol Dead. Estos de Warhol Dead nos envían también muchas bandas, y pertenecientes a este sello son los mismos Wings of Destiny. Esto es Memento Mori. Down! Ok, bueno, pues ahí estuvo Wings con Memento Mori. Ok, vamos corriendo rápidamente. Vamos a poner algo de la banda de rock, de hard rock, Coda. Esta es Eternamente. We'll be right back. Ok. Ruidero externo. Espero que no se tope. Ok. Ahí estuvo Koda con Eternamente. Un clásico. Como Tócame, como Aún. Buenos temas. Este se desprende de un disco noventero que contiene. Es como un compilatorio de rock en tu idioma. De ahí lo absorbimos. Ok, vamos a escuchar del álbum Casting the Die, la misma rola Casting the Die de la banda Solstice. Buena banda, vamos a darle un cambio repentino. Regresamos con Metallica, después sigue Ginger, después de México, dos bandotas, Mortoria y Psicofonía. Y cerramos con lo más nuevo de Adamantia. Esto es Heavy Blood. casi no acostumbro poner clásicos, pero creo que siempre llega el momento, ¿no? Tanta música que existe como para ponerlas de siempre, nunca me ha gustado hacer eso. Creo que hay tanta música que difundir que... Pero, no sé, como que el día se prestó para Master of Puppets y dije... como que sí, como que es el momento. Y ustedes mismos yo supongo que así lo sienten. Así que aquí está Metallica. Esto es Master. ¡Master! Puppets. We'll be right back. Ok, de igual manera, no tan comercial, pero sí haciéndose bastante interesante, Ginger, esto es Pieces. Offensive butchers, never rose a wind to win. Never rose. Ok, bueno, la verdad tiene mucho rato que yo siento así que a Mortoria no lo había programado en años. Fue, recuerdo, 2013 que habían sacado una rolita. Los programé. Ahorita no es de lo nuevo. Me parece que esto fue grabado en el 2019, sí, exactamente. Tiene voces limpias por parte del buen Mike Gless de Luzbel. Bueno, antes Ian, ahora Luzbel. Y la rola se llama Death and Chaos. En Chaos. Death and Chaos. Chaos. Ay. ¿Qué demonios contigo? Disculparán a mi gato, está. Está en brama el gato, está en brama. Ok, en Mortoria. Vamos a poner a las dos bandas mexicanas. Sí, en bloquecito. Y además para regresar y cerrar el Heavy Blood de esta semana. Mortoria con Death and Chaos. Y otra rolota que es un cover a una banda mexicana. Algo muy bueno, ¿no? Que una banda mexicana le haga un cover a otra banda mexicana. Psicofonía con los brazos abiertos. Así se llama el tema de Psicofonía. Este es un cover a la banda de Guadalajara, Megaton. Megaton es una banda importantísima en el ámbito del heavy metal aquí en México. Es una banda ochentera que tuvo sus grandes glorias en aquellos años. Tuvieron un regreso en el 2019, me parece. 2018, si más no recuerdo, con un gran cantante nuevo. Y sacaron una placa y regrabaron algunos temas con ese cantante. Ok, vamos a escuchar dos entonces, ya quedamos, ¿no? Mortoria con Death and Chaos del... No tenemos la información del álbum, pero esto se grabó en... Les digo que tengo la boca rarísima. Maloxio Studio. Esto es en la Ciudad de México, por supuesto. Y de Psicofonía, el cover a Megaton. Una banda mexicana haciendo el cover a otra banda mexicana. Regresamos con Adamantia, video presentación de Diego Valdés, la nueva voz de Adamantia, el segundo adelanto de su tercer, un buen de información que tenemos aquí, tenemos hasta los twitters, la página web y todo. Ok, vámonos corriendo, esto es Heavy Blood. We're not out here, you know, disguised as businessmen, we're not out for, you know, the quick buck or anything like that, we're not, when we're on stage and when we're, you know, making, we're not sort of putting on larger than life images or trying to sell a product or anything like that. I think they realize that there's a genuine honesty and a genuine care for the music and for, you know, touring and, you know, fun and so forth. Take a look to the sky just before you die. We'll be right back. ¡Gracias! bueno, pues ahí está de vuelta. ¿Qué? ¿Qué está de vuelta? Pues su servidor, chingada. Ahora sí traigo, pero gacho en la distracción. Estoy pensando en tantas cosas a la vez que sale esto. Sale bien, no sale distraído, pero sale. ¿Ven cómo traigo la pinche boca toda mal hecha? En años de hacer podcast, creo que este es el peor que he realizado. Ni mis principios de podcast había tartamudeado tantas veces. Hay estrés en la mandíbula, hay estrés. Hay que relajar porque es el cierre. Y vamos a escuchar a Adamantia. Ok, bueno, pues se llama Nuestro Primer Día Aquí. Video presentación de Diego Valdés, la nueva voz de Adamantia. Y segundo adelanto. Y su tercer, da larga duración, anhelos del alma. ¿Ven cómo anda todo? Parezco su larga lulación. La banda son Diego Valdés, voz, Fran Soler, guitarras y orquestaciones, José M. Pérez, bajo, Tato Bazán, Sulzberger, batería. Y su Facebook es Adamantia Official. El Instagram es Adamantia Official y el Twitter es Adamantia Metal. Adamantiametal.es es su página web. Y con esto nos despedimos, señores. Esto es Adamantia, nuestro primer día aquí. La neta, la rola está muy buena. A mí me gustó mucho. Espero que la disfruten de igual manera porque la verdad está muy, muy chida. Recuerden que nos escuchan por medio de Rock On Panamá los días martes a las 5 o 6 de la tarde, dependiendo, no me acuerdo bien. Seno.fm/Rock On. Los días jueves por medio de Espectro FM. Es que trataba de recordar cuál es la página web. Es espectrofm.com. Exactamente, así es. Espectrofm.com, ahí nos escuchan. Porque la emisión es desde Corrientes, Argentina. En el 94.5, me parece que es de FM allá en Corrientes. Y aquí en México, el estreno del Heavy Blood. Porque puedes escuchar Heavy Blood muchas veces, lunes, miércoles y viernes. Pero el estreno del episodio es los días viernes a las 11 de la noche. Por medio de Metal Corrosivo. Esto es en seno.fm/Metal Corrosivo. Y también bit.ly/Metal Corrosivo. Donde solamente está alojado el audio. Puedes ir a escucharnos. Vamos a estar editando la página web metalcorrosivo.wordpress.com. Pero también puedes encontrar los enlaces en nuestras redes sociales. Facebook, Instagram y Twitter como Metal Corrosivo. Y a mí me encuentras en todas las redes sociales igual como Roy Camus, hasta en LinkedIn, en Tumblr, en TikTok, en todos lados estoy como Roy Camus. Me parece que tengo hasta un MySpace, si más no recuerdo. Y también se dice llamar Roy Camus, así que SoundCloud, no, en todos lados. Es Deezer, creo que hasta en Deezer estoy ahí como Roy Camus, estoy en todos lados así, latoso. Ok, esto ha sido todo por mi parte. Esto es Adamantia, nuestro primer día aquí. Presentan a su nuevo cantante Diego Valdés. Buena voz, me gustó la voz. La voz es bien hecha, me gustó mucho. Y el tema es bastante agradable. Pero corran a sus redes: facebook.com/adamantioficial, instagram.com/adamantioficial. Y su Twitter es diferente solamente: twitter.com/adamantiametal, así como su página web: adamantiametal.com. Es. Me largo, muchas gracias. Yo soy Roy. Esto es Heavy Blood por parte de Metal Corrosivo. Y ya vienen los miércoles de MK Ultra, nuevos episodios. Voy a estarme poniendo las pilas porque por ahí debo muchísima música. Hace rato estábamos checando el correo electrónico. Y pero afortunadamente, ven cómo tengo la voz toda mal. No estoy relajado, estoy así como que soparme la cara. Pueden escuchar muchas de las bandas que nos llegan cada día lunes por medio de nuestro amigo Héctor Becerra en su programa Rock Show de Torreón, Coahuila, transmitido por QFM, que también están en internet. Pero Héctor Becerra lo topas así exactamente como Héctor Becerra en Twitter, y en Facebook está como Héctor Becerra Héctor Exa FM, me parece. No me acuerdo cómo está, pero el chiste es que Héctor está en todos lados, Héctor Becerra. Y en el programa de los lunes pueden escuchar el Rock Show, porque ahí aparecen las bandas que nos llegan para acá, que no hemos tenido la oportunidad todavía de difundir. Nos llegan, se las mandamos a Héctor y Héctor las pone en Rock Show por allá. Y aquí las ponemos, aunque sea en el Facebook, y le estamos difundiendo, aunque sea con las imágenes. tratamos de hacer lo más que podemos. Por ahí se está mezclando un ruido de un auto todo loco que va pasando, pero pues bueno. No olviden escuchar Metal Corrosivo todos los días. Tenemos un buen de programas y un buen de cosas muy buenas. Creo que ya hablé mucho. Sí, quería decir algo largo, pero no sabía qué y me acordé de Héctor y dije, de Héctor, vamos a hablar de Héctor Becerra. Adamantia, nuestro primer día aquí. Presentación del nuevo vocalista Diego Valdés. Un saludo a Diego, lo tengo de amigo en Facebook y de ahí me enteré de que está en una nueva banda. He escuchado lo que hizo con la anterior, no me acuerdo cómo se llama. Y dije, buena voz, vamos a ver qué hace acá en Adamantia. Ahí está, chido. Disculpen al Roy Camus tartamudo. Ahora sí viene, pero con todo el Roy Camus tartamudo. Viene mal. Nos vemos, adiós. Adiós. Adiós. Yeah.